mucha preocupación, porque es más de lo mismo y peor aún, porque se reafirma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional muy perjudicial para la sociedad argentina, y se reafirma una idea de reducir el déficit fiscal en base a la reducción de inversiones del Estado y no a la incorporación de mayores ingresos a partir del aporte de los sectores más concentrados de la economía. Hemos visto durante los 2 años de pandemia que el Estado es fundamental para abordar los males de esta sociedad. Esta sociedad sigue en estado de emergencia social y de descontrol de las grandes empresas transnacionales, los grandes grupos económicos que siguen fugando capitales, siguen contrabandeando, siguen eludiendo el pago de impuestos, y necesitamos un Estado que atienda a estas necesidades sociales y populares, y anunciando congelamiento de cargos, lo que está anunciando es que no van a cumplir con el pase a planta permanente de los miles de trabajadores que se había comprometido el gobierno de Alberto Fernández, que no se va a avanzar en la creación de empresas estatales o fortalecerlas en aquellos casos donde necesitamos que se fortalezca la soberanía, como por ejemplo en el control de la red troncal del Paraná, para evitar que esa red siga en manos de empresas transnacionales. Bueno, evidentemente es muy preocupante, y por eso es que mañana vamos a realizar asambleas para analizar con otras organizaciones de la CTA Autónoma y otras organizaciones hermanas para seguir reclamando con fuerza un aumento de emergencia, la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil de manera inmediata, y la efectivización de un salario universal para los sectores precarios y más empobrecidos de nuestro país, para terminar con el hambre en la Argentina.